Domingo 21 de febrero, el comienzo de un nuevo comienzo. Después de haber resucitado, Jesús pasó 40 días con los discípulos para reafirmar su resurrección y para ayudarlos a entender mejor el reino de Dios. Hechos capítulo 1, verso 3, Primera de Corintios capítulo 15, versos 4 al 7. Sin embargo, justo antes de que Jesús partiera hacia el cielo, el tema que más ocupaba la mente de ellos era si, finalmente, había llegado el momento en que Jesús conquistaría a los romanos o no. Hechos capítulo 1, verso 6. Sus propias ideas de lo que debía ocurrir eran tan fuertes que, sencillamente, no escuchaban lo que Jesús les estaba diciendo. Aún después de 3 años y medio, el equivalente a un grado terciario o universitario de instrucción detallada del mejor maestro que el mundo conoció, los discípulos todavía tenían muchas ideas equivocadas. Escucha Hechos capítulo 1, versos 6 al 8. ¿Cómo respondió Jesús ante tanta ignorancia? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús, en vez de perder tiempo corrigiendo sus falsas ideas, se concentró en el verdadero problema. Para sus discípulos, recibir poder del Espíritu Santo era mucho más importante que las discusiones políticas. Después de contemplar a Jesús ascendiendo en las nubes, los discípulos notaron 2 hombres parados junto a ellos. Estos les dijeron que Jesús volvería. Así como en el cielo era un rey conquistador, vendría como el rey y conquistador que ellos soñaban cuando querían la restauración del reino a Israel. Pero ese día sobrepasaría aún los sueños más grandiosos, porque vendría como rey de toda la creación, no sólo como rey de un trozo de tierra en el Medio Oriente. Los 11 discípulos regresaron a Jerusalén llenos de recuerdos y corazones resplandecientes con las verdades reveladas por Jesús, las que entendían. No obstante, necesitaban algo más. Debían esperar hasta que el Espíritu Santo los bautizara. Hechos capítulo 1, versos 4 y 5. Porque, aunque el enemigo había sido derrotado, no estaba todavía acabado y ellos necesitarían poder de lo alto para hacer lo que Jesús les había ordenado. Escucha Hechos capítulo 1, verso 14. Compara el modo en que los discípulos se relacionaban ahora con la manera en la que lo hacían antes. Mateo capítulo 20, versos 20 al 24. ¿Qué mensaje hay allí para nosotros en este cambio de actitud? ¿De qué forma puedes poner el yo a un lado, a fin de prepararte para el derramamiento del Espíritu Santo? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.